¿Dónde están los trolls? Porque los llamáis vosotros así. Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.